Es un privilegio una vez más estar acá con ustedes y poder compartir esta mañana la prédica, la enseñanza. Ha sido un tiempo muy lindo que hemos podido disfrutar como familia aquí en Bogotá. Gracias, hermanos, por su hospitalidad. Y lo hemos disfrutado y estamos muy contentos y a la vez confortados para continuar la obra ya en Ecuador. Bueno, primero vamos a tener la enseñanza y luego vamos a hacer una presentación rápida de lo que Dios nos está permitiendo hacer allá en Ecuador. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con una conexión que se hizo el primer domingo que estuve acá compartiendo. Habíamos hablado acerca de un principio, ¿verdad? Una prioridad absorbida hace tiempo, que es la comunión con Dios, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios es una prioridad como cristianos. Y para que yo pueda, ahora el tema que vamos a hablar, para que yo pueda estar disponible para que Dios use mi vida, empezamos por eso. Empezamos por entender y comprender que la prioridad nuestra como hijos de Dios es la comunión, y que no permitamos que esa prioridad, la comunión con Dios, sea absorbida por las diferentes cosas que vimos. Entonces, seguramente Dios ha estado hablando, me ha estado hablando a mi vida, a mi corazón durante este tiempo, desde que pude estar preparando este estudio, la importancia de cultivar cada día este tiempo. Y solamente ahí tú vas a poder entender o vas a estar disponible para el Señor. Yo quiero empezar esta mañana haciendo una pregunta para cada uno de ustedes. Cada uno nos respondamos ahí en nuestros corazones. ¿Qué tan dispuestos estamos para el Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos para el Señor? Quizá muchos dirán, o muchas veces hemos respondido de esta forma, ¿no? Claro, yo estoy disponible para el Señor, es por eso que separo el domingo, voy a la iglesia, a alabarle, a adorarle a Él, a darle gracias y también a aprender de su palabra. Porque yo estoy disponible para el Señor, yo asisto a la iglesia, leo mi Biblia, y quizá muchos lo leen todos los días. Esperemos y deseamos que todos leamos la Biblia todos los días. O quizá dices, yo oro. O hasta vamos a decir, he aprendido a ofrendar, he aprendido a dar para la obra en la iglesia, ¿no? O, bueno, he estado colaborando o estoy integrándome en alguna área, en una actividad dentro de la iglesia. Pero la pregunta ahora es, ¿eso es suficiente para el Señor? ¿Eso es todo lo que uno debería o tiene que dar al Señor? Creo que ahora yo puedo decir, o durante todo ese tiempo que el Señor nos ha estado usando y también hablando a través de nuestras vidas, y muchas veces uno se preguntaba eso, ¿no? Muchas veces Dios nos está pidiendo más, y Dios quiere usar nuestras vidas al 100% de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos, no estamos dispuestos. Y hay algunas razones por las que a veces como no estamos dispuestos. Y quiero que podamos entender algo. El asistir a la iglesia, el orar, leer la Biblia, el ofrendar, y bueno, estar ahí, tratar de involucrarme en una cosa en la iglesia, no es del todo de la vida cristiana. O el estar dispuestos para que el Señor use. Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros fuimos salvos para buenas obras. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿no? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha salvado, no es para que podamos acomodarnos o conformarnos con un estilo de vida cristiana, diríamos o llamamos, allí bajo nuestros parámetros o bajo lo que yo pienso y yo creo. Dios nos ha salvado es con un propósito. Y el propósito de Dios es usarnos. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios anhela usarte. Pero Dios no te va a obligar. Y es por eso que yo empecé diciendo, ¿qué tan dispuesto estás para que Dios te use? No nos conformemos a un ritmo de vida cristiana que quizá muchas veces yo lo he establecido, yo he puesto los parámetros, sino veamos lo que Dios exige y demanda de cada uno de nosotros. A veces llenamos nuestras agendas con actividades, ¿verdad? Y a veces son actividades de trabajo, actividades de familia, actividades personales, pero cuando se trata de la obra de Dios, a veces no hay lugar para nuestra agenda. Y entonces, si hemos decidido vivir una vida cristiana de esta manera, ¿sabes? Hemos perdido el punto de vista del que, para lo cual Dios nos ha salvado. Para lo cual Dios nos ha salvado. Si ustedes ven, y vamos a leer lo que dice Lucas, ahí en el libro de Lucas encontramos algo interesante que está pasando con Jesús y sus apóstoles. Está ya a horas de que Jesús fuese arrestado y llevado a la cruz, y encontramos ahí Jesús hablando, dejando la instituida la cena del Señor, y Jesús está diciendo que uno de los que están allí en medio de ellos, que uno de ellos les iba a traicionar. Inmediatamente ellos, al escuchar lo que Jesús les dice, ellos empiezan entre ellos a discutir. Empiezan a discutir de quién de ellos va a ser. ¿Quién de los que están allí va a ser el que va a traicionar a Jesús? Vamos a leer lo que dice allí, Lucas 22, 21. Al 23 dice: más he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Versículo 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Entonces vemos allí, el versículo 23 termina diciendo que había una discusión entre ellos, ¿quién va a ser? Seguramente todos asombrados porque Jesús les dice, ¿no? Y ellos dicen, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero si te fijas en el versículo 24, ¿qué dice? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Qué interesante! Vemos el versículo 23, ellos ahí discutiendo de quién iba a ser que va a entregarles a Jesús. Pero en el versículo 24 cambia la conversación o cambia el tema entre ellos, ¿no? Jesús había acabado de celebrar la cena con ellos y acaba de decir esto, de que uno de ellos iba a ser el que les va a entregar. Y entonces empezaba el camino hacia el huerto de Getsemaní a orar y esperar que llegue el momento donde Jesús iba a ser arrestado. Mientras el caminar hacia allá, los discípulos empiezan a estar entre ellos, disputando, ¿quién va a ser el primero? ¿No te hace pensar esto que es carnalidad? Que estos discípulos no estaban conscientes de todo lo que Jesús estaba pensando o sufriendo. Jesús sabía y tenía el panorama por delante de lo que iba a pasar, lo que se le esperaba. Se le esperaba agonía, traición, y así podemos ver todo lo que pasó hasta el Calvario. Los discípulos por un momento sí estaban allí entre ellos diciendo quién va a ser el que va a entregar, pero de un momento a otro cambian la conversación y están disputando por quién va a ocupar el lugar que quizá iba a dejar allí. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como creyentes actuamos de esa manera también. A veces actuamos en la carne o de una manera egoísta. Y no somos conscientes del anhelo, el deseo que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y a veces queremos allí, vemos ahí que muchas personas no están dispuestos a ser siervos, pero sí muchos a ser líderes. Hace muchos años conocí a un hermano en la fe que le encantaba ponerse al frente y predicar, pero no le gustaba coger una escoba o barrer la iglesia. Y llegó un momento donde, por algunas cosas, no se le permitió estar por un buen tiempo predicando. Y un momento él dijo, me acercó y me dijo, pero hermano, ¿por qué no me deja predicar? Yo también sé predicar. Y bueno, yo digo, hay que comenzar desde abajo. Y aquí esos hombres, estos discípulos, estaban anhelando tomar el lugar de liderazgo. Y Jesús les había enseñado un poco antes la importancia del servicio o la grandeza del servicio. Pero ellos aquí estaban disputando por quién iba a ser ocupar el primer lugar. Esto es carnalidad. Esto es egoísmo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Jesús mira lo que dice. Entonces él empieza a hablar allí cuando entiende todo lo que están pasando ellos y les dice, ¿no? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús les aclara y les hace ver, ¿no?, cuál debe ser la actitud correcta de cada uno de sus seguidores, aquí en especial sus discípulos, que querían ser importantes, querían ser líderes. Y Jesús dice, no, el mayor entre nosotros es el que sirve, el que empieza por abajo, el que está allá abajo sirviendo a los demás. No el que se pone al frente y está dirigiendo o como líder ahí. La importancia del servicio delante de Dios, en el reino de Dios, es el que sirve. Y entonces aquí Jesús se dirige de una manera personal a Pedro. Y ahí Jesús quería hacerle o enseñarle a Pedro o darle una lección a Pedro. Si Pedro quería ser el que iba a ponerse al frente, si Pedro iba a ser el que iba a empezar y predicar el Evangelio allí en Jerusalén y a los gentiles, si Pedro iba o quería sufrir por causa de Cristo, si Pedro quería ser humilde, Pedro tenía que pasar por un proceso. Y ese proceso se llama el proceso del zarandeo. Zarandeados para el servicio. Si ustedes se dan cuenta, antes de que Pedro fuese zarandeado, como lo fue allí cuando él negó a Jesús, ustedes ven a Pedro, ¿no?, siempre prepotente allí, siempre siendo el primero, siempre allí. Y aun cuando Jesús dijo, yo voy a ser entregado, voy a ser crucificado, y Pedro dijo, no, yo voy a estar contigo hasta la misma muerte. Si es posible, yo voy a morir contigo. Pedro estaba actuando en su carne, en su carnalidad. No estaba actuando guiado por el Espíritu Santo. Y es a que un momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Si Pedro quería ser usado por Dios, así como lo fue, Pedro tenía que ser pasado por un proceso. El proceso del zarandeo. Zarandeados para el servicio. Si tú deseas y quieres ser usado por Dios, Dios también te va a permitir o va a querer hacer pasarte por un proceso. Pero lo que Dios desea es que tú estés dispuesto, disponible para que Dios use tu vida al 100%. Entonces encontramos allí, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué dice allí? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces, que me conoces. Entonces, ¿sabes? Dios va a veces a zarandearnos para usar nuestras vidas, para usarnos conforme a su propósito y a su voluntad. Y ahora la pregunta, ¿por qué es que Dios permitió que Pedro sea zarandeado? No solamente Pedro, sino todos, pero de una manera particular está hablando con Pedro. Porque podemos decir que él fue el que metió la pata hasta lo más profundo. Los otros simplemente huyeron, se escondieron y estuvieron allí hasta que después se enteraron de que había resucitado. Pero Pedro estuvo siguiéndolo a Jesús y cuando estaba frente a frente, él lo negó aún con maldición. Sí, la metida de pata, podríamos llamar en eso, fue tanto. Y eso era un proceso que Dios tenía que hacer en Pedro para humillarlo. Para que Pedro ya no actuara después, movido por sus impulsos, sino bajo una dependencia de Dios mismo. Y eso es el propósito del zarandeo. Es para que nosotros podamos aferrarnos más a Cristo, aferrarnos más a Él y hacer la obra que Dios quiere que hagamos, bajo su dirección, en su poder, mas no en la nuestra. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Dios quiere usarnos? ¿Por qué Dios quiere usarnos? Bueno, encontramos allí que Dios, el propósito es usarnos, pero ¿para qué? Primero porque Dios quiere cumplir su obra, llevar a cabo su obra en este mundo. Hay muchas cosas, muchas necesidades, hay múltiples necesidades en este mundo. Y hay muchas maneras de servir a Dios, pero podemos decir que la prioridad o la primordial dentro de lo que es predicar y proclamar el Evangelio de Cristo. La tarea principal de cada uno de nosotros como creyentes es la predicación del Evangelio. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Allí Jesús estaba dando una orden, un mandato a sus discípulos, pero a la vez aquellos que después seríamos sus discípulos también. Es un mandato. La tarea es de que podamos predicar el Evangelio en el mundo entero. Y entonces Dios quiere usar tu vida, quiere usarte a ti para llevar a cabo su obra en este mundo. Pero también encontramos que Dios quiere usar tu vida para que tú crezcas. Para que tú crezcas espiritualmente. Primera Corintios 15, 58 dice. Primera Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, os ruego, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes, creciendo. El anhelo y el deseo de Dios es que tú crezcas espiritualmente. Si Dios te salvó y nos salvó es con un propósito, para usarnos, para que vivamos en buenas obras. Y cuando Dios empieza a usarte, Dios está llevando a cabo su obra en este mundo, pero también está llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas, porque el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Porque cada vez que tú te empiezas a involucrar en alguna área, alguna actividad dentro de la iglesia, ¿qué pasa? Tú te esfuerzas por mejorar, por preparar, empiezas a estudiar la palabra más, empiezas a investigar, a descubrir y todo eso, empiezas a orar más tiempo. Es decir, tu vida espiritual empieza a ser más dinámica. Pero si tú te quedas sentado toda tu vida allí en un asiento, viendo a la iglesia, escuchando y todo eso, jamás vas a poder entender lo que Dios quiso o quiere hacer con tu vida. Pero si tú quieres saber lo que Dios quiere hacer y lo que Dios es capaz de hacer con tu vida, Dios quiere que estés dispuesto para ser usado por Él. Porque Dios, al momento que nos usa, Él lleva a cabo su obra en este mundo, quiere que tú crezcas, cumple su voluntad en nuestras vidas, pero también Él cumple su propósito porque el propósito por el cual Dios nos ha salvado es para que le demos honra y gloria a Él. Mira lo que dice en Pedro, 1 Pedro 2, 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El propósito por la cual Dios nos ha salvado es para que le llevemos, al hacer todas las cosas que hagamos, traerle honra y gloria a Dios. Y Dios quiere usar tu vida para eso, para cumplir su obra, para que tú crezcas espiritualmente, para que glorifiquemos a Dios. Y Dios quería hacer esta obra en la vida de Pedro. Dios sabía las fallas, los errores, la debilidad de Pedro. Y Dios sabía que si no hacía esta obra que iba a hacerlo, no, Pedro no iba a ser, digamos, quizá útil en las manos de Dios. Y uno dice, ¿por qué es que Pedro, después que Jesús resucitó y después que ellos recibieron el Espíritu Santo y su poder, Pedro pudo tener ese valor y esa valentía de poderse al frente y predicar y sufrir todo lo que él sufrió por causa de Cristo? Porque en este proceso que Dios le llevó a cabo del zarandeo, Pedro aprendió cosas interesantes. Y sabes, muchas veces, en lo personal, también he tenido que ser zarandeado. Porque la tendencia nuestra muchas veces es acomodarnos, ¿no? Llegamos a un nivel, diríamos, en un nivel, diríamos, de espiritualidad a veces. Y creemos que estamos bien, creemos que sea suficiente. Y nos quedamos allí y seguimos y nos acomodamos a una forma de vida. Pero cuando Dios está queriendo hacer más de nosotros, a veces Dios tiene que pasarnos por ese momento para sacudirnos. Y vamos a ver que para describir mejor el proceso del zarandeo, el proceso de preparación para el servicio, para ser usado por Dios, hay 5 palabras que nos van a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere hacer y lograr a través de ese proceso. El primero es sacudirnos. El pueblo, los judíos, es decir, el pueblo judío, los apóstoles estaban tan familiarizados con esa palabra del zarandeo. Porque normalmente ese es un proceso que se da cuando se cosecha el trigo para apartar el grano de la paja. Entonces tenían allí en el campo, en una parte alta, un campo abierto donde amontonaban todo el trigo que cogían. Y ahí es donde empezaba el proceso de separación. Y ahí el trigo era sacudido de diferentes formas para que sea separado esto, el grano y el trigo. El trigo de la paja. Y entonces aquí ellos sabían, estaban conscientes de todo lo que iba a pasar, lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso Pedro dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo no te voy a negar. Si es posible, voy a la cárcel o hasta la muerte contigo. Pero Jesús dice, no, tú me vas a negar 3 veces esta noche antes que el gallo cante. Entonces vemos allí que muchas veces nosotros no servimos, o muchos no sirven al Señor a veces por el fracaso, por temor al fracaso. ¿O no es así? Yo he tenido muchas veces miedo a fracasar, y a veces he fracasado. A veces he empezado con toda una ilusión y todas las ganas de decir, Señor, yo te voy a servir a hacer esto, esto, esto, esto. Y cuando llega un momento, a veces uno termina metiendo, fallando a Dios, y terminamos fracasando. Pero sabes, algo que yo decirte esta mañana, no debes tener miedo al fracaso. El fracaso ayuda. Ayuda para que tú puedas volver a Cristo y aferrarte más a Él. Muchas veces hombres de Dios que se han levantado y han puesto en lo alto, diríamos, en un ministerio, a veces han fracasado de una manera tan, así como Pedro, podríamos decir, tan dura, ¿no? Pero ellos pudieron levantarlo, o Dios los levantó y los puso mucho más alto. O a veces otros dicen, no, yo no quiero, no soy digno de servir al Señor, porque mira cómo fue mi vida en el pasado. Y a veces tratamos de recordar cómo fuimos nosotros en el pasado. Y dicen, no, yo no soy digno porque mira lo que he hecho, cómo fue mi vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios quiere usar tu vida. Si tú reconoces, ¿no? Reconocemos nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder vivir y actuar independientemente. Y venimos delante de Él, nos arrepentimos, nos arrollamos y decimos, Dios, aquí estoy. Pero sabemos que tú puedes hacer algo en nuestras vidas. Él va a usarnos. Él va a usarnos. No importa si has fallado. No importa los pecados que hayas cometido. Si nos ponemos a cuentas con Dios, Él está listo para usarnos. Pero algo que sí no va a hacer, no va a usar Dios. Vidas que estén viviendo en pecado y que no se hayan arrepentido. Dios desea y anhela usar tu vida. Y Dios desea que nosotros estemos dispuestos. Porque el ser usados por Dios es un privilegio. Algo que los ángeles dicen que anhelan hacer lo que nosotros hacemos, pero no tienen ese privilegio. Y Dios te lo dio a ti y nos dio a nosotros. Ser los que proclamamos el Evangelio en este mundo que está perdido. Entonces vemos aquí, vamos a Pedro nuevamente. Pedro tenía que ser pasado por este proceso. Porque Dios tenía que sacudir a Pedro, que se dé cuenta que él, si seguía actuando como estaba antes, motivado por sus impulsos, por sus deseos egoístas o carnales, podríamos llamarle, aunque tenía motivaciones correctas, pero si vemos más allá, vemos es que estaba actuando bajo la carne. Y Dios quería hacer una obra en él porque Dios sabía que él iba a ser el instrumento que más adelante Dios iba a usarlo. Y entonces encontramos allí, ¿sí?, las cinco palabras que describen este proceso. Sacudir. A veces estamos muy cómodos, a veces, ¿no? O a veces nos adaptamos a un ritmo de vida, podríamos decir, cristiana. Pero Dios quiere usarnos, quiere más de nosotros. Y entonces Dios tiene que sacudirnos a través de algunas circunstancias, a veces de pruebas, a veces de situaciones que a veces uno no comprende, no entiende. Pero a veces Dios tiene que hacerlo para hacernos dar cuenta que estamos tan cómodos allí. Y Dios quiere que cada día estemos más cerca de Dios. Que nos aferremos a Dios, que busquemos de Él, que estemos dispuestos para ser usados por Él, a su forma, a su manera, mas no como yo pienso o como yo creo. Muchas veces terminamos cometiendo ese error, terminamos sirviendo a Dios bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios parámetros, podríamos decirlos. Y lejos de Dios. Entonces, Dios tenía que sacudir para hacer volver, digamos, para llamar la atención, ¿sí? Para captar nuestra atención. Pero también vemos otra palabra, impactar. Seguramente lo que pasó esa noche jamás pudo olvidar Pedro. Quizá fue algo que toda su vida recordaría. Negó a Jesús, a su maestro, a aquel que un día él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús un momento le dijo, si quieren ir ustedes también, no, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y un momento después Pedro negándole tres veces, y aún con maldición, jamás hubiera, yo creo que Pedro jamás olvidó ese momento. Entonces, lo que Dios quiere a través del proceso del zarandeo es sacudirnos, para que no estemos ahí quietos, no estemos tranquilos, sino que estemos activos. Pero también quiere impactar nuestras vidas, que quede marcado en nuestras vidas para que no volvamos atrás, sino continuemos. Sigamos adelante. Y vemos más tarde Pedro, ¿no? Al frente allí de todo un pueblo que le crucificó a Jesús predicando el Evangelio, dando testimonio de lo que era la persona de Jesucristo. Tanto que la gente se admiraba de ver a Pedro, un hombre que no era capacitado, preparado, diríamos, o deletreado, se dice, un hombre que hablaba con elocuencia la palabra de Dios. Primero tuvo que ser humillado también. Entonces vemos allí, cuando Dios permite que pasemos por este proceso, seamos zarandeados, Dios nos sacude, Dios quiere impactar, porque y Dios también quiere, a través de en el silencio, obrar. Y seguramente Pedro, después que negó, salió y dice que lloró amargamente. Allí solo, en medio de la oscuridad, él lloró amargamente porque se dio cuenta de lo que había hecho. Y ahí en esa soledad, en ese silencio, Dios obró en la vida de Pedro para que él volviera. Dios sabía, Jesús sabía, dice que Satanás le iba a zarandear, le iba a negar Pedro, pero también sabía que la fe de Pedro no iba a faltar, que él iba a arrepentirse y volver. Y una vez vuelto, dice, ve delante de tus hermanos ahí a Galilea. Allí es donde Jesús les dio allí esto de la gran comisión. Pero también en medio de esto, Dios quiere hacer una búsqueda interna en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque a veces hay cosas ocultas allí, pecados, ¿sí? Que a veces uno le dice chiquitos, ¿no? Pero que están allá adentro. Mentiras, ¿sí? Que a veces uno lo camufla, ¿no? Le dice, no, es una media verdad, media mentira. A veces hay hábitos que nosotros estamos haciendo, hábitos pecaminosos, o hábitos que no necesariamente son pecaminosos, pero que están estorbando para que seamos usados. Y Dios quiere hacer una búsqueda a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros entendamos, veamos que nuestras vidas no están siendo aptas delante de Dios, no están limpias delante de Dios. ¿O no te ha pasado así que cuando a veces uno está, o pasas por una prueba, y lo primero que uno piensa y me dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Hay algo que no está bien en mi vida? Y uno empieza, ¿no? Empieza allí a meditar, a pensar. Y cuando después uno, la obra del Espíritu saca y dice, bueno, aquí hay áreas que hay que hacer ajustes. Áreas que no están bien. Mira, tu familia no está andando bien. Tu vida devocional, tu vida de oración no está bien. Hay cosas que donde estás gastando tiempo que no edifica, no te ayuda. Entonces Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas, hacernos ver que muchas veces hay adentro de nuestros corazones o en nuestra vida suciedad y que impide que Dios sea usado. A veces el orgullo. Pedro estaba siguiendo a Jesús, a su maestro, pero muchas veces él actuaba bajo la carne. Y a veces nosotros queremos y decimos, Señor, vamos a servirte a ti. Estamos viviendo y estamos ocupando áreas, pero hay cosas que no están bien en nuestras vidas. A veces somos orgullosos, no somos humildes. A veces mi comunión con Dios no está siendo sincera. Mi tiempo de oración no está siendo efectiva. Pero sin embargo estamos involucrados en la obra. Dios quiere hacer esta obra nuestra para que nosotros sirvamos a Dios conforme o de acuerdo a su voluntad. Y Él lo hace a través de esto. Nos sacude, nos mueve de allí donde estamos para que no sigamos ahí quietos, cómodos. Quiere impactar nuestras vidas para que no regresemos atrás, sino que continuemos, miremos allí a aquel que dio todo por nosotros y que aquel que está llamando a que le sigamos y sirvamos a Él. Y en el silencio a veces Dios obra y quiere sacar lo más profundo, trabajar en nuestro corazón. Por medio del Espíritu Santo ha sido una búsqueda de cómo está mi vida delante de Dios. Y finalmente Dios quiere también esterilizar, viene a decir purificarnos. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A veces Dios usa estos, a veces, como dije, puede ser un tiempo de prueba, pérdida de un ser querido, o una enfermedad en tu vida, o a veces un accidente, o algo que nos mueva de donde estamos, nos haga volver a Dios, nos haga volver a la realidad. Porque Dios quiere usarte. Dios quiere purificarte. Dios quiere limpiar. Dios quiere esterilizarnos. Para que seamos herramientas más efectivas delante de Él. Pero sabes, hay tres cosas que siempre, podemos decir tres cosas que impide que una persona siga a Cristo y que una persona sirva a Cristo. Así que vamos a Lucas 9, por favor, Lucas 9, 57. Aquí encontramos tres hombres o tres personas anónimas que en un momento ellos desearon o expresaron seguir a Cristo, pero tres cosas, a cada uno una cosa diferente que lo detuvo seguir a Cristo. Y podemos decir hoy también que son las mismas tres cosas que impiden que una persona siga a Cristo como Dios desea. Y mira lo que dice allí, yendo a ellos, dice uno, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Encontramos aquí la primera cosa que a veces impide que una persona siga a Cristo o sirva a Cristo son las comodidades. Aquí dice un hombre, te seguiré, Señor, a donde vayas. Es decir, él tenía ese deseo, él anhelaba seguir a Cristo, pero Jesús le dice, mire, bueno, si quieres seguir a Cristo, mira, quiero que entiendas algo. Primero, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras, los animales, ellos tienen su casa, tienen su lugar donde poder habitar y estar tranquilo. Pero el Hijo del Hombre no. ¿Estás dispuesto a seguirme así? Vemos que este hombre, no vemos más relato de este hombre, pero nos damos cuenta que este hombre no le siguió a Cristo. Muchas veces creemos o pensamos que si venimos y vamos a servir a Cristo, vamos a tener todas las comodidades de este mundo, ¿no? Y cuento una vez que llegó al instituto un joven allí en Quito, había escuchado, había pensado, le habían dicho que los misioneros tienen todo, tienen casa, carro, tienen todo lo que, todas las comodidades. Y él llegó al instituto con esa ilusión de ser misionero para tener todo eso. Pero cuando llegó al instituto vio la realidad, que era otra, y él se regresó. Y muchas veces nosotros también queremos servir al Señor, pero las comodidades de este mundo nos impiden. Porque si tú quieres servir al Señor, lo primero que uno tiene que es renunciar a todo. Renunciar a todo. A veces no es fácil, ¿no? Cuando tienes que salir a hacer una visita o ser un discipulado, y cuando está lloviendo, no tienes carro y tienes que caminar con una sombrilla. No es fácil, hay que incomodarse. O a veces cuando hay que caminar de un lado a otro lado y no tienes un medio de transporte, o quizás no tienes suficiente dinero, ¿y qué toca hacer? Caminar. Incomodar bajo el sol, bajo el viento, la lluvia, incomodarse. O si alguno quiere servir al Señor en otra parte del mundo, que no se cuenta con toda la tecnología que hoy tenemos acá en las ciudades grandes y lugares donde no hay eso. Entonces, muchas veces nos impide a veces servir al Señor. Son las comodidades de este mundo. Y vemos aquí este hombre fue eso, lo que le detuvo seguir a Cristo. Porque Jesús le dijo, mira, está bien, quieres seguirme, pero mira esto. Yo no tengo la comodidad de este mundo. No tengo ni siquiera una casa, una cama donde recostarme, propia. Algo que los animales lo tienen. Y yo no lo tengo. ¿Y qué hizo él? No dice mala Biblia nada de él. Y viendo el otro dice, y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí encontramos a otro hombre, a cual Dios le invita y le dice que siga, y bueno, él deseó, mostró un deseo de seguir a Jesús, pero él dijo, pero espéreme, déjame hacer algo, hay un trabajo que hacer, y quiero hacerlo eso y después te sigo. Y aquí encontramos otra cosa que a veces también impide, las ocupaciones de este mundo. Las ocupaciones de este mundo a veces nos impiden que uno se rinda a Cristo para decir, usado por Él, para servirle a Él. A veces uno se carga de actividades o trabajo, ¿no? Trabajamos más de la cuenta para traer sustento a la casa. Y a veces mucho más de eso, ¿no? A veces no nos conformamos con lo que necesitamos, sino queremos a veces más. Y a veces las ocupaciones de este mundo impiden que uno esté dispuesto para que Dios use nuestras vidas. Pero también encontramos al último hombre, dice, entonces, versículo 61 dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, reino de Dios. Aquí encontramos otro, y eso tiene que ver los lazos familiares, los lazos de la familia. ¿No es así? ¿Cuántas veces tú has querido hacer algo para Dios? Pero a veces escuchamos la voz de nuestros padres, de nuestros hermanos, y desistimos, quedamos allí. Cuando salía yo de la casa para ir al instituto, mi madre me rogaba y decía, pero ¿para qué vas, hijo, allá? ¿En qué vas a trabajar? Después que salgas, ¿cómo vas a vivir, sobrevivir? ¿Cómo te vas a sustentarte? Y lloraba, porque ella no quería que yo vaya para allá. Ellos decían, bueno, te vamos a apoyar para que estudies a la universidad, puedas tener tu trabajo y todo eso. ¿Para qué te vas? Bueno, yo le dije, yo quiero servir al Señor y quiero prepararme. No pudieron hacer más. Y después cuando salía igualmente, mi hermano, yo, cuando regresé allí me decía, ven, te doy un trabajo. Él es algo importante en una compañía. Y él decía, ven, vamos, yo te doy un buen trabajo allí, te puedo hacer esto y puedes tener... Pero yo no me preparé para trabajar, yo me preparé para servir al Señor. Es verdad, podía tener todo lo que quizá uno quisiera de este mundo. Pero yo sabía que Dios estaba llamando para servirle a Él. Y así muchas veces tenemos que rechazar propuestas de la familia. Pero también ha habido muchos casos de amigos que han escuchado a sus padres. Y cuando Dios les está llamando a servirle al Señor, ellos han preferido escuchar lo que sus padres o su familia dice y se quedan allí. Por ejemplo, hay muchas personas que Dios les llama para ser misioneros en otros países. Y a veces están luchando con eso de que dejar al papá, a la mamá, allí solos, quizá sin el cuidado de otros. Pero Dios te está llamando. ¿Verdad? Tres cosas que a veces terminan impidiendo que uno sirva al Señor o le siga a Él. Las comunidades de este mundo. Las cosas materiales que uno desea y quiere tener. La ocupación. Un trabajo. Y a veces la familia, ¿no? Los lazos familiares. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios anhela. Dios desea que tú des más. Que no nos conformemos con lo que ya estás haciendo. Dios quiere que estés dispuesto para que Dios use al máximo de tu potencial. Al máximo. Hay muchas necesidades. Y hay muchas formas de cómo servir. Y Dios quiere que tú seas parte de ella. Dios no desea que nosotros vivamos nuestros años como cristianos en este mundo haciendo poquito. O quizá ahí sentado solamente escuchando, leyendo la Biblia, orando. Dios quiere que estemos activos en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que Dios quiere a veces, y Dios lo va a hacer, va a llevar a cabo este proceso en nuestras vidas. Y Dios sabe cuántas veces necesitamos ser zarandeados para ser más efectivos dentro de su obra. Y nosotros lo hemos sido zarandeados varias veces. Y cada vez que Dios hace eso, nos damos cuenta y podemos mirar más allá. Y podemos ver que Dios tiene todo el poder para hacer una obra en nuestras vidas, en este mundo. Dios quiere hacer algo en tu vida. No permitas o no termines tu vida resistiéndole a Él. Porque así jamás vas a entender o saber lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Si hoy miramos y admiramos a hombres de Dios que han llegado hasta lo alto, y cuando uno mira que salieron de abajo de la nada, es porque estuvieron dispuestos para ser usados por Dios. Y estaban listos a pasar por ese proceso. Vamos a orar esta tarde. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque el deseo hoy que tú tienes hacia nosotros es que de usarnos conforme a tu propósito, usarnos para la honra y la gloria tuya, usarnos conforme a tu voluntad. Dios, queremos decirte esta mañana, estamos dispuestos para ser usados por ti. Aunque esto signifique que tengamos que pasar por procesos duros, porque eso es necesario para que podamos aprender a depender de ti, para que seamos humildes cada día, Dios. Gracias, Señor. Y porque sabemos que podemos encontrar en ti la gracia para levantarnos quizá luego de una caída, de un fracaso. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Quisiéramos esta tarde compartirles un poquito también de lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Es un resumen básicamente de lo que se ha hecho hasta ahora. Y ahí tenemos algunos motivos de oraciones también para que, por favor, estén orando. Ahí dice, bueno, Fundación de Iglesias. Hoy estamos en 4 comunidades, que es Muyuna, Cotundo, Tala, San Vicente. Bueno, puntos suspensivos porque creemos que hay más comunidades allá o en otros lados para seguir plantando iglesias y, como dice, hasta lo último de la tierra. Ya, ahí tenemos el mapa para que podamos ubicarnos de Sudamérica, Ecuador y en la parte de acá Ecuador y el, digamos, departamento de Napo. ¿Qué se hizo? Ya, ayúdenme allá, por favor, no le coge. Pasamos a la siguiente foto, ahí está lo que es el departamento de Napo. Hay 3 puntos, si ustedes se dan cuenta, hasta Cotundo, Muyuna y Tala. Vivimos en Muyuna y de ahí a cada comunidad tenemos 45 minutos. San Vicente está cerca a Muyuna. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La visión que tenemos es proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas y discipular a cada convertido hasta que llegue a ser un creyente maduro, de tal forma que se multiplique y de esta manera establecer nuevas iglesias. La misión, ayudar a cada persona por medio de una evangelización integral a encontrar en Cristo una libertad total, proporcionando desarrollo y bienestar personal, familiar y social. Las metas nuestra como es que cada persona que conoce a Cristo llegue a amar a Dios con todo su corazón, amar su palabra, amar a las personas, porque allí vamos a hacer y, bueno, seguir, ¿no?, cumpliendo la gran comisión. El equipo que Dios nos ha permitido estar ahora trabajando, ¿sí? Empezamos con Transit, Elsa, casi nos ayudan a veces cuando ellas pueden. Ellas viven, tránsito vive en otro lugar, ella nos ayuda a medio tiempo, podríamos llamar. Elsa, de ahí está mi familia. Miguel, que recientemente se integró al equipo, y David. Es el equipo que Dios nos ha provisto durante todo este tiempo para estar trabajando en las comunidades. Allí encontramos lo que es la Muyuna. Cuando deseamos empezar esto de Fundación de Iglesias, sabíamos que Dios estaba llamando para esos lugares y orábamos por un lugar en estas comunidades donde encontremos un lugar, una casa donde poder empezar. Y Dios nos proveyó justamente esta casa. Allí es la sala de nuestra casa donde empezamos las reuniones con los niños. Esas fueron las primeras reuniones. Ahí estamos haciendo visitas en las casas de cerca de la comunidad. Las primeras reuniones dominicales, igual lo hacíamos allí. Pasamos, son los primeros bautizos que hemos tenido hasta ahora. Sí, está por Cristian, Polivio y Antonio. Desde, bueno, al año que empezamos orábamos por un terreno para ya empezar con la construcción de la iglesia, un espacio físico allí. Y bueno, Dios nos proveyó. Y ahí es donde estábamos trabajando, haciendo parte de esa construcción. Esa es la casa donde se está haciendo ahora. En la parte de abajo es el salón donde hacemos las reuniones, los sábados con los jóvenes, los domingos la reunión con la Escuela Dominical Hacen el Señor. Y en la parte de arriba es la vivienda misionera donde hoy estamos viviendo. Allí hacemos normalmente actividades con niños. Ahí es por el día niño hicimos un programa. ¿Sí? Presentamos títeres. Bueno, el tiempo de discipulado durante la semana. A las noches normalmente hacíamos los discipulados. En el día es un poco difícil ya que muchos estudian y trabajan. Entonces, normalmente a la noche llegaban y llegan a la casa para hacer los discipulados allí. San Vicente es una comunidad que queda cerca de Muyuna, que a la vez ellos... jóvenes y niños de ahí asisten a las reuniones en Muyuna, a la reunión de jóvenes y a la iglesia los domingos. Ahí también trabajamos haciendo programa con los niños. Ahí está el programa allí, lo hacemos en una cancha cubierta, un espacio público. Ahí nos acomodamos lugar y hacemos las actividades con ellos. Escotundo es otro lugar donde estuvieron el año pasado Humberto y Mencha. Esa fue la primera reunión que comenzamos. Allí tenemos un lugar donde nos han prestado. Ese es el lugar donde prestó allí en la casa de mi hermano. Hoy él nos prestó también un lugar donde podamos construir un aula y ahí estamos construyendo. Ahí es el primer hermano que se bautizó ahí en Cotundo, Pedro. Ahí es donde hacemos evangelización casa por casa, visitando allí. Es la reunión de niños que hacemos en la construcción que nos prestó mi hermano un espacio. Todavía está por terminar. Eso se hizo este año con la ayuda de un grupo de jóvenes voluntarios. Construimos un parque infantil. Allí no había nada y los niños este año les agradecemos porque fueron los primeros en pensar en nosotros y ellos están muy felices con eso. Y de esa forma hemos podido también llegar a las autoridades de ahí y poder tener contacto con ellos. Seguimos, por favor. Talag es otra comunidad donde también se está trabajando. Es igual, hacemos las reuniones en un espacio cubierto, allí al aire libre, podríamos llamarlo. Ahí hicimos actividades donde invitamos a toda la gente, ¿no? A toda la población. Han venido adultos, jóvenes y también los niños. Esa es una abuelita por quien siempre le hemos estado pidiendo oración, María Paula. Podríamos llamarla la primera mayorcita en ser cristiana. Ella no habla español ni entiende español, solo el quichua. Pero tránsito, ella sí habla español y quichua. Ella es la que siempre está ahí leyéndole la Biblia en quichua, están cantando, se sientan ahí en su casa. Ella no puede moverse casi, tiene mal sus piernas y estaba muy bien enferma. Oren por ella, ha sido de bendición tener ese contacto allí, porque sus nietos, parte de su familia han mostrado interés en el Evangelio. Entonces, ella es la que se está trabajando como mayores, ¿ya? Allí hemos hecho actividades para, en general, en todas las comunidades cada año hacemos o tratamos de hacer escuela vacacional. Ahí tenemos un grupo. Si pasamos, ahí está otro grupo en otra comunidad. Y bueno, también hacemos por Navidad, tratamos de hacer un programa especial en cada comunidad y con los mismos niños hacemos unas presentaciones para que puedan escuchar el mensaje de Cristo, el Evangelio. Y también hacemos un campeonato donde reunimos a todos los niños de las comunidades en una comunidad y ahí hacemos todo el día un campeonato y esa es la actividad que hacemos allí. Hacemos la premiación, también tenemos lo que es una presentación de una obra. Por medio de eso también presentamos el Evangelio. Allí estamos también haciendo evangelismo en pintura. Eso es en cuanto a las actividades en las comunidades que se hace. Aquí queremos dejar algunos proyectos y motivos de oraciones. Por Muyuna queremos que oren por el crecimiento de la iglesia. Estamos orando para este año, tenemos 5 creyentes que en noviembre vamos a hacer unos bautizos. Oramos para que ellos puedan tomar este paso de obediencia, también para seguir evangelizando, llegando a nuevas casas en las comunidades cercanas. Por terminar la construcción, ustedes vieron al inicio la casa como está, bueno, un poquito se ha mejorado, pero falta todavía terminar, ayúdenos orando por favor para terminar la construcción. Y este año que viene queremos empezar con un proyecto que es un comedor evangelístico, donde queremos dar una atención a los niños que son vulnerables, ¿no? Que pasan casi el día solos, a veces están en la calle, o a veces están en el río, y los padres pasan lejos, y a veces sin almorzar, sin comer. Entonces nuestro deseo es poder atenderlos a ellos también y poder de esa forma ayudarlos en sus tareas de la escuela, refuerzos en materias, y a la vez hacer un evangelismo en sus vidas. Cotundo. Este año, en octubre, Dios lo permite, vamos a empezar las reuniones allí. Hay 3 familias que han sido fieles durante este tiempo y hay otros contactos también. Entonces, oramos porque ellos desean ya reunirse. Por los discipulados, igual queremos seguir con ellos y con los niños, los adolescentes que ya están ahora, continuar discipulándoles. Allí estábamos orando por la compra de un terreno. Bueno, estamos negociando ya. Entonces esperamos concluir con la compra del terreno y bueno, posiblemente más adelante la construcción. Pero antes queremos adecuar el lugar donde estamos ahora para hacer la reunión con niños y con la reunión de iglesia allí también. En Tara, entonces, este año queremos discipular. Normalmente allá es una comunidad bastante distante y no hemos tenido mucho tiempo para dedicar y trabajar de una manera más personal en la vida de los niños y adolescentes. Se ha hecho hasta ahora solamente actividades con niños, programas donde se les da la clase, la lección bíblica y así. Entonces nuestro deseo es este año ya que vamos a estar más, vamos a tener más tiempo para poder dedicarlo, entonces trabajar de una manera personal en cada niño y adolescente. Ahí hoy normalmente se reúnen niños y adolescentes, no son solamente niños, sino niños y adolescentes. Entonces, ¿para qué están orando por eso? Y bueno, ahí oramos también por una compra de terreno para tener un lugar propio. Durante estos 4 años que se ha estado ahí, ha sido casi solo en un espacio cubierto y a veces es un poco difícil porque la comunidad siempre está usando, a veces no está bien, está bien hecha y a veces cuando llueve se inunda y a veces ha sido un poco complicado eso, entonces hemos visto la necesidad de orar por un lugar para allá. Tenemos un nuevo desafío que es, queremos tener un campamento por ese lugar para hacer actividades de campamento para con niños, jóvenes y adultos. Normalmente para que puedan tener presente y puedan orar es, las veces que se ha hecho programas así especiales junteando a las comunidades, normalmente hay una asistencia de por ahí unos 450 niños y hay jóvenes también, pero han sido un poco reacios, ahora están empezando a venir, entonces nuestro deseo es trabajar en ellos, sembrar la palabra para que a la medida que ellos van creciendo, van a ir demostrando, ¿no?, frutos y van a ir de influencia también en su comunidad, en la sociedad y la familia. Y es como ahora, en Muyuna tenemos una asistencia de por casi 15 adultos, 15 adultos, un promedio que están viniendo los domingos, y por ahí como 15 niños también. Entonces, para que sigan orando por lo que Dios nos está permitiendo hacer. Hay un versículo, es un versículo que siempre estamos meditando y a veces nos desafía también. Dice así: así que nosotros, recibiendo un reino incomovible, tengamos gratitud, y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, queremos compartir eso. Y finalmente, ahí está la dirección, bueno, el contacto, el correo electrónico y el teléfono. Si en un momento ustedes quieren llamarnos o mandar un mensaje de ánimo, de aliento, motivos y oraciones, hermanos, estamos listos allí para recibir y contestar sus correos. Y alguna inquietud que tengan igualmente, pueden hacerlo por medio de eso. Entonces, mis hermanos, eso es lo que podemos compartir con ustedes para que puedan ahora orar de una manera más específica también por necesidades que tenemos allí. Y a la vez quiero agradecer, aprovechando acá, agradecerles a ustedes porque hemos sentido sus oraciones y bueno, que nosotros no le conozcamos a todos ustedes, sé que ustedes nos conocen, así que gracias por eso, gracias por sus oraciones y que el Señor los siga bendiciendo. Gracias.